walking down your street again. Past your door, I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Yeah. Like the deserts miss the rain, and I miss you. And I miss you. Like the deserts miss. Everything but the girl come missing en la FM 98.5 media mañana retro con nuestro tema del día que hoy está preguntando. A nuestros clasiadictos queremos conocer cuál es el deporte olímpico favorito de cada uno de ellos. Y ellos no responden así a través del 314-504-9106. Nos dice Catherine Velasco, mi deporte favorito es el patinaje, siempre me ha gustado desde pequeña. Nos dice también Ángel Ricardo Ramos, buenos días chicos, mi deporte favorito de olímpico, salto largo y las pesas. Y por otra parte, mi película favorita fue Magnum. Vea, nos agregó la película favorita. Ah, ok, perfecto, excelente, muchas gracias. Lilia nos dice, mi deporte favorito es el voleibol y el patinaje artístico. Les deseo bendiciones siempre. Y Luis Alberto Santander, mis queridos amigos, muy buenos días. Ya por aquí retornando actividades de nuevo. Y en cuanto al tema del día, el deporte olímpico que más me gusta a mí es el nado sincronizado. No solo por ver esas mujeres tan bellas, sino la coreografía que realmente a mí siempre me ha parecido espectacular. Es sensacional. Y ahora, amigo, las tomas que hacen bajo el agua. Oh. Sensacional esa producción que hacen. Sí. En verdad que muy, muy, muy lindo. 11:07 a.m. Top 10 de series de Aaron Spelling. Vamos en las 7 ahora, vamos a presentarles el top número 6. Bueno, para seguir con esas series de Aaron Spelling, aparece una llamada Heart in Heart. Así se llamaba, Heart in Heart. Hizo entre el 79 y el 84. Y pues era un matrimonio. La pareja, ¿sí?, Hart, Jonathan y Jennifer Hart, era un CEO y una periodista que resolvían crímenes relacionados con espionaje, robos y secuestros. Bueno, no sabes quién era el protagonista, no sé si era... El protagonista, Robert Wagner. Robert Wagner. Y Stephanie Powers. Correcto, muy bien, Pipe. Ajá. Ay, ve, ay, te anotaste un punto, ¿is? Muy bien. Ah, no, ese es para ir al rincón. No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. A ver, ¿cómo hago yo aquí? Gol. Se lo merece. Es André Felipe. Vamos ahora sí con el top número 5. Bueno, otra de esas series que no podemos olvidar era una llamada Dinastía. Ay, amigo. Entre el 81 y el 89... era muy parecida a Dallas, que también era una serie que se había estrenado en el 78... Pero aquí aparecía John Collins. Nadie menos que John Collins. Que también era de esas actrices de la época, Charlton Heston, si no estoy mal. ¿Alguien pidió fuego? Era un comercial, ¿no? ¿Cierto? No me acuerdo. John Collins, sí, creo que sí. No me acuerdo. Algún clasadicto se acordará que ahí aparecía y decía... Bueno, todo está ambientado en una familia metida en el negocio del petróleo en Denver y sobre ahí giraba absolutamente toda esta serie llamada, reitero, Dinastía. Y eso era casi todos con todos. ¿Ah, sí? Sí. Ay, la música, ay, qué bonita, pues se huyó un poquito. Cuando hemos preguntado por malos, nunca han hablado de Joan Collins. Ella sí era mala. Pero eso era como una novela, ¿no? Sí. Era una novela ambientada en esa época. Sí, era un café, pero gringo, con petróleo. ¿Ves? No me la sabía. No, pues yo digo, no sé. Era un café con aroma de... Pero aroma de petróleo. John Collins como Alexis hacía parte de Alexis Covington. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Excelente. 11:10. ¿Cuál es tu deporte olímpico favorito? Escríbenos o mándanos tu mensaje de voz al 314-504-9106. Comparte esas historias con nosotros en esta media mañana retro en la FM, ahora con Baltimora y estoy llamado Charles and Boy. On a sunny afternoon, jungle life, I'm living in the open. Made you think that carries on. Burning bright, I thought I'd blow the signal to the sky. I said, I wonder, there's a message get to you. Night tonight, give me all the beauty of the day tonight. Give me all the beauty of the night tonight. Give me all the, give me all the. Sunny afternoon. Night to night. Clásico, clásico, siempre. 98.5. I realize I'm a shepherd and leave you the girl, unbelievable. Pushing down the reticence, bringing out your high self, figure the fun starts. Pushing down the better view, instead of bringing the attitude to walk the world. And every pick your attitude, brace yourself. It's a great beast, I know this world, and what it seems. You've murdered me with your questions, you have to tell no lies. You're always asking what it's all about, so listen to my reply. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable, la FM 98.5 con IMV. 314-504-9106. A la pregunta. ¿Cuál es el deporte olímpico, tu deporte olímpico favorito? Los clasiadictos y clasiadictas opinan a través del 314-504-9106. Milton Correa, de los deportes olímpicos que practico, claro, como aficionado, el mountain bike, imagino que es el ciclismo de montaña. Sí. Que incluso nos mandó la foto con ataviado con todo lo relacionado con lo que se tiene que colocar mandando las pruebas. Todos los accesorios. Ahí tiene la prueba reina, señores. Aquí está la prueba reina. Gracias, Milton. El sí. Che nos dice saludos a ustedes. Mi deporte favorito, tiro al arco. Tiro al arco. Ok. También. Fabián nos dice mi deporte favorito, la natación y la inmersión. Inmersión, pero eso no es deporte olímpico, sí. No, creo que no. Sí, me dejó como pensando, no. Creo que no. Inmersión no lo es. No. Luis Carlos, buenos días, clasiadictos. Mi deporte olímpico es el voleibol femenino por lo espectacular de esas mujeres. Sensacional, sensacional. Y Diego Belán Valencia nos decía que Dinastía en este momento incluso la están pasando en una de las plataformas conocidas, también la nueva versión. Ah, okay. Ah, pero nueva versión, ¿no? Sí, no debe ser la misma, no. No está Alexis Carrington. ¿Alguien pidió fuego? Muy bien, muy bien. Gracias a todos por opinar y compartir sus historias con nosotros a través del 314-504-9106. Top número 4. En el top número 4, hablando de las series que ha también producido el señor Aaron Spelling, que hace 14 años falleció, aparece una que se llama Siete en el Paraíso. Siete en el Paraíso. O Seven Heaven, como okay. Se le reconoce, que es un drama familiar con un pastor protestante, su mujer, sus 7 hijos y un perro. Decían algunos que era la serie que más orgulloso tenía Aaron Spelling por todo lo que contaba en él. Ah, okay, okay. Tampoco recuerdo haberla visto. No, esa no se pasó entre el 96 y el 2006. Es un poquito más para más nuevecita. Pero no recuerdo ahí. Okay. Nos queda el 3, el 2 y el 1. Eso será más adelante. Top 10 de series de Aaron Spelling aquí en la FM 98.5. ¿Y cuál es tu deporte olímpico favorito? Escribe o manda tu mensaje de voz al 314-504-9106 porque a las 12 del día de nuevo tendremos el duelo. Y hoy, un duelo bastante interesante. Clásico, clásico, brutal hoy. Por ahora, Barrabás con On the Road Again. Another way, another road. FM 98.5. There is nothing to say if you let the music play. my love, give you my love, give you my love. I'm the star lover, I said champion lover, the lover that's hot. Champion lover, gonna make you smile. Champion lover, got a love for you. What you gonna say and what you gonna do? Oh. What you gonna say and what you gonna do? Gonna do. Oh, hola. Yeah, yeah, yeah. And everybody say, oh la la la la la, oh la la la, oh la la la la la, oh la la la, oh la la la, oh la la la la la, oh la la la, oh la la la, oh yeah, yeah, oh la. David Tabarek and Hot Summer Night, aquí en la FM, en nuestro WhatsApp 314-504-9106, tenemos nuestro tema del día. Hoy estamos preguntando a André Felipe. Hoy haciendo homenaje a los deportes olímpicos, porque hoy está declarado como día olímpico. Uh-huh. Y nosotros preguntamos a nuestros clasiadictos, ¿cuál es tu deporte olímpico y el favorito? Y ellos, ni cortos ni perezosos, responden a través del 314-504-9106 de la siguiente manera. Con fotos y todo, Nelson Montiel nos envía la foto de su gimnasio. Y dice aquí practicando mi deporte favorito, las pesas. Pesas, halterofilia, muy bien. Correcto. Excelente. El Cheno dice, el buceo se introdujo por primera vez en el programa oficial de los Juegos Olímpicos de verano en 1904. Me imagino que por eso es que estábamos hablando de la inmersión, que sí aparece como deporte olímpico. Sí, pero no he visto ninguna transmisión, así que no. No sé. Bueno, eso es lo que nos dice como dato anecdótico. Aprenderemos. Ahí nos deja la inquietud, ¿correcto? Enrique Álvarez, hola mis amigos, buenos días. Mi deporte favorito es el ciclismo de pista. Espectacular. Ciclismo, juego sensacional. Y Juan Felipe Roldán dice, la verdad, de los Juegos Olímpicos disfruto todo lo que es atletismo y boxeo, y de los Olímpicos de invierno, el curling. Un saludo a mi hermano Jaime Andrés, que los está escuchando en Bogotá. Ay, Jaime Andrés, bienvenido, Jaime Andrés, ve. Ok, muy bien. ¿Más clasadictos opinan o continuamos con Aaron Spelling? Yo creo que podemos continuar con el top de Aaron Spelling. Correcto. En el top número 3. En el top número 3, una serie que también viene siendo de las nuevas entre 1998 y el 2006, se llamaba Embrujadas. Embrujadas. Sí, ahí estaba Shannen Doherty, Alyssa Milano y Holly Marie Combs, que eran las protagonistas. Okay. Y bueno, hizo parte también de esa nueva ola de series que Aaron Spelling estaba detrás de la producción. Perfecto, en instantes el 2 y el 1. Series favoritas o series destacadas de Aaron Spelling, un gran productor estadounidense, pues que nos, con sus historias, nos ha distraído, nos ha entretenido durante mucho tiempo a muchas generaciones de personas en el mundo, ¿correcto? Después de 14 años de su fallecimiento, reitero, es uno de los productores más prolíficos de toda la historia de la televisión. 11 de la mañana, 30 minutos, y aquí está Miguel, anúncialo, ves que esto es de música ligera. Ah, pero es que me encanta como lo decís vos, tú, claro. ¿Listo? Ok, aquí está Miguel Mateos en la FM 98.5, clásico siempre, y esto es Llámame si me necesitas. Es el 314-504-9106. ¿Pero es Llámame o Llámame? Llámame, no, Llámame. Ah. Él dice, llámame si me necesitas, con la Y de la Y, ¿cierto? Llámame si la me necesitas. La Y, necesita. Exactamente. Mateos en la FM. Si estás cansada y muy sola. 2020. La FM 98.5. Clásicos siempre. Machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Siempre. So I got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on, he was with me, yeah, me. Next we're moving on, he was with me. Rock and Roll, canción de Joan Jett y su banda de Black Hearts aquí en la FM 98.5. Tema del día, ¿cuál es tu deporte olímpico favorito? Clase adictas, clase adictos opinan. Tantos deportes, tantas veces que hemos visto que lastimosamente, Tuto, es que hoy era el año de los olímpicos. Claro. Bueno, hoy no, este 2020 era el año de los olímpicos. En Japón. Exacto. En Japón, y a raíz de la pandemia, pues, no sabemos. Es más, para esta época, si no me fallan los cálculos, estaríamos en olímpicos. Tal cual, yo creo que sí, porque estamos, sí, por esta época estaríamos, claro. Exacto, entonces. Porque es de verano y entró el verano. Extrañando los olímpicos porque veíamos la transmisión, uno desde muy temprano, pues si es en Japón, creo que nos tocaría levantarnos muy temprano para ver los deportes. Sí, así en vivo, pero había unos en vivo, otros en diferido, y bueno, esa era, el menú de deportes era sensacional. Exacto, nos dice Claudia Cortés, buenos días, mi deporte olímpico favorito definitivamente son los clavados. Aquí disfrutando de la buena música que programan ustedes, gracias por la compañía. Y gracias a ti, Claudia. Y nos dice también, por acá nos decía Jorge, mi deporte favorito definitivamente tiene que ver con todo lo relacionado con el atletismo. Atletismo, sí. Lo tuyo, que es, también coincide con lo tuyo, sí, con tu preferencia, sí, sí, por el atletismo, las disciplinas atléticas. Exacto. Bien, señoras y señores, ladies and gentlemen, vamos ahora con el top número 2 de Aaron Spelling, y esto se pone bueno. Sí, porque entramos en esa parte de las series que para los jóvenes, bueno, para nosotros que somos millennials, que vimos series más o menos tipo los 90, nos encantaban estas series. Y esta, una de ellas que se llamaba Melrose Place. Melrose Place. Ahí conocimos a Heather Locklear, que era pareja de... ¿De quién es que era la pareja? Ah, se me olvidó. El rockero. De Joe Perry. ¿No era Joe Perry? Joe Perry. No me acuerdo. Es que ella era, sí era la pareja de un rockero, pero no me acuerdo cuál era. Y conocimos a Lisa Milano, a Vanessa Williams, que también incluso fue cantante. Miss USA. Exacto. Mega y pues para los jóvenes eran felices viendo series como esta, Melrose Place. Tiempos aquellos, ¿eh? Ya no hacen series como estas, pero bueno, muchos dirán que sí. A ver, André Felipe, relax, toma aire. Mira. Ah, perdón. Heather Locklear, ya averigüé, estuvo casada con Tommy Lee, baterista de Motley Crue. Sí, que fue el mismo de Pamela Anderson. Luego se divorció y se casó con Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi. De Bon Jovi, claro. Sí. A ella le gusta el rock and roll. Con él tuvo una hija llamada a Ava Elizabeth Zambora. Ok. Bueno, ya me acordé. Sí, ahí está. Richie Zambora y Tommy Lee. Muy bien. 11:40. ¿Alcanza para otra canción y el top número uno? Claro, ¿no vamos a ir con sí, el top número no, uno? Otra ¿sí? canción, sí. Perfecto. Sí, señor. Ah, bueno, que te iba a decir que... Ah, es que esto es un poquito de filosofía, ¿oís? No importa. ¿Por qué? No importa. Mira, nuestros padres vieron unas series. Ajá. Unas telenovelas. Y para ellos eso fue lo máximo. ¿Correcto? Sí. Nosotros vimos otras series, otras telenovelas. A ellos no les pareció tan lo máximo, a nuestros padres, ¿correcto? Sí. Pero a nosotros sí. Nuestros hijos ven otras series, otras películas, otras historias, y a ellos le parece lo máximo. Okay. A nosotros no tanto, y a nuestros padres menos aún. Pero cada cual lo vive a su manera, ¿o no? Por eso tú es que eres el sensei. Muy bien, gracias. Muchas gracias, pequeño Saltamontes. Gracias. Me siento más tranquilo ya. Es la idea, André Felipe. Entendernos que somos distintos, pero iguales también. Eso sonó con efecto y todo. Eso sonó con por allá. Una canción. Y en instantes el top número uno y más opiniones de nuestros clase adictos, porque se acerca la hora del almuerzo, la hora de El Duelo. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Then time. So slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. Your love, God, speed your love to me. La FM 98.5. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Whoa. Time. The Righteous Brothers con Unchained Melody aquí en la FM 98.5. Tema del día, ¿cuál es tu deporte olímpico favorito? Ay, amigo, la hora que es 11:45 nos preparamos para lo que se viene, que es el duelo. En instantes. Y las opiniones finales de nuestros clasiadictos. Joana nos dice, hola chicos, el que me gusta es gimnasia artística, todo un espectáculo. Uh-huh. Y también nos decía por acá Ricardo que lo que más le gustaba era el tenis, ver tenis en los Olímpicos. Perfecto, excelente. Bien, muchas gracias a todos los clasiadictos y clasiadictas por comunicarse con nosotros. Y bueno, compartir nuestro tema del día en la FM 98.5, porque ha llegado el momento de presentarles el top número uno, pero antes, un conteo, top ten de series de Aaron Spelling. En el top número 10. En el top número 10, la serie de Mod Squad. En el top número 9, Starkey y Hutch. Muy buena. En el top número 8, Los Ángeles de Charlie. Ay, sí, Los Ángeles de Charlie. En el top número 7, Vacaciones en el Mar. En el top número 6, Hard y Hard. En el top número 5, Dinastía. Con Alexis Carrington. En el top número 4, 7 en el Paraíso. En el top número 3, Embrujadas. En el top número 2, Melrose Place. Y en el top número 1, suena ahí a continuación. Play, play. Muchos crecimos con esta serie, llamada Clase de Beverly Hills, ¿sí?, que se emitió desde el 90 hasta el 2000, 10 años exactos, que contaban historias de un grupo de adolescentes que eran veinteañeros para esa época. Y entre los actores que formaban parte del reparto estaba Tori Spelling, que era la hija del jefe. Correcto, Tori Spelling, la sí, rubia. Shannen Doherty, Jason Priestley, Luke Perry, que falleció hace poco, y Brian Austin Green. Hacían parte. ¿Quién falleció hace poco? Luke Perry. Fue, ah, Luke Perry, sí, ya creo que ya cumplió un año, si no es que está por cumplirlo. Sí. Pero de resto, los otros actores sí están, la gran mayoría están haciendo otras cosas, pero no están haciendo nada de televisión. Ah, okay. Sí, okay. Están haciendo cada uno su vida, sus cosas, pero esta una de las series que a muchos nos tocó, reitero, Clase de Beverly Hills. Okay, Clase de Beverly Hills, que entre otras cosas, tenía no solamente eso, sino música, ¿cierto? Sí. Ah, me acuerdo, de ahí salió un actor que, ¿cómo se llama? Una canción, Hold On, de Jamie Waters. Hold On. Jamie Waters, sí. Exactamente. Sí, muy buena canción. Muy buena canción, sí. Muy bonita esa canción. Hold On. Es más, acá la tengo un pedacito. A ver. Que la interpretó, creo que la canción nació en esa serie, si no estoy mal. No sé si sí o si no, pero en todo caso, esa. I don't want to see you ever sin. Everything I've got you can have. When it's all too much, we need some human touch to see it's really not so bad. Call on every saint you know. Still you would feel that you're on your own. Can you see through your tears? I will always be John out there, baby. Esa escena cuando el muchacho canta la canción, wow, sí, sensacional. Y ya por acá me están preguntando, es que fue esas canciones que escuchamos para esa época, que la canción estaba muy bien hecha. muy bien hecha, sí. Pero claro que sí. Y el sentimiento con el que canta la canción es muy, muy, muy bello el sentimiento. Se nota ahí. Otro poquito con esta canción. ¿Ve, Andrés Felipe? ¿Cuánto señor. Tiempo tenemos? A ver, yo miro acá, yo hago el cálculo, sí, pues ya no, ya estamos sobre la hora ya. No alcanza a sonar toda ella completica, ¿no? Si la dejamos sonar el resto, sí, claro. ¿El resto? Sí, que suene completa. Que suene completa. Ah, bueno, escuchémosla, escuchémosla, entonces sí, claro. Esa canción se lo merece. Sí, bueno, sí, va sí. A comenzar el duelo, señoras y señores, ladies and gentlemen, ya pueden votar. ¿La opción número uno? La opción número uno es una serie que ustedes no se perdieron y se llama Dejémonos de Vainas. ¿Y es la que presenta? Yo. Pipe. Sí, señor. Correcto. Y se enfrenta a la opción número dos, la mía. Es Romeo y Buseta. Ah, bueno. Trino de Epaminondas. Comiencen ya a votar. 314-504-9106. Ahora sí escuchamos a Hold On de Jamie Walters en la FM Clásicos Siempre. I don't wanna see you ever since. Everything I've got, you can have. We're talking too much. We need some human touch to see it's really not so bad. Did you call on every saint you know? Still you would feel like you're on your own. Can you see through your tears? I will always be here. You're not out there, baby. Everything that hurts you hurts me too. I'm not gonna let your world turn blue. Will you take my hand and feel how close I am? There ain't nothing I won't do. Yeah.